formularemos algunos comentarios respecto de la percepción musical. La habilidad musical no es universal, sino que es desarrollada únicamente por algunas personas. Aún permanecen sin esclarecer las causas genéticas o ambientales que determinan la existencia o el desarrollo de tal habilidad. Pero es evidente que la interpretación y la composición musical entrañan un número considerable de habilidades. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, diversos intérpretes de música del Medio Oriente. Escucharemos a Rehén Kelani de Palestina, Sabina Yanatou de Grecia, Dastan Ensemble de Irán, Trio Hourban de Palestina y Erol Parla Quintet de Turquía. And he says, I will defend your lips like I protect roses, and I will kiss your feet like I pretend the soil of Palestine. خسرت حلما جميلا خسرت لسعى الزنابق وكان ليلي طويلا على سياج الحداد وما خسرت السبيل لقد تعود كفي على جراح الأمان ينساب نهر الأغاني يا أمة مهري وسيفي يا أمام ويل الهوى يا أمام ويل ضرب لخان جروالة حكم النازل Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar música del Medio Oriente. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Desde el punto de vista perceptivo, se producen en la música variaciones combinadas de prácticamente todos los parámetros acústicos, dándose al tiempo lo simultáneo y lo sucesivo. El ritmo consiste en una compleja interacción de estructuras perceptivas, generándose en estos términos un discurso que puede ser entendido para el que escucha, quien es parte organizadora y, por lo tanto, interactúa con la fuente. Los elementos que podamos diferenciar y nuestra capacidad para procesarla tienen que ver con el interés que la música pueda generar en nosotros. La capacidad de influenciar la música al estado de ánimo era bien conocida en la sociedad griega, por lo que uno de los padres del pensamiento occidental diría: «Dejadme componer las músicas de una nación y no me preocuparé por quién haga sus leyes». Esta relación entre la música y la sociedad, desde que el hombre es hombre, es tan innegable como indeterminable. Aquellas consideraciones sobre lo elevado de la música contrastan enormemente con cuán poco le comprendemos. Es casi insuperable la dificultad de describir adecuadamente la música a través del medio distorsionador del lenguaje, así como que es un anacronismo cultural evaluar toda la música en términos del arte musical occidental. Para el filósofo alemán Hegel, el sonido expresa la interioridad del individuo. La música, que es tiempo vivido, hace desaparecer en la conciencia la distinción entre sujeto y objeto. audición e interpretación musical, desarrollan aptitudes motoras, perceptivas y cognoscitivas, y activan procesos afectivos y de socialización, hasta el punto que se ha considerado la actividad musical como un sistema de introducción en el marco cultural. La música ofrece modelos de pensamiento. Pero, ¿en qué se puede justificar esto? En el punto de coincidencia, en la organización. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Estás escuchando Luz para mundos remotos. Hoy vamos a escuchar música del Medio Oriente. Thank you. Según Lévi-Strauss, renombrado antropólogo francés, no debe extrañarnos que una simple canción contenga elementos que representen un acontecimiento cultural de gran magnitud. La música tiene un carácter profético en cuanto a que genera elementos de repetición. El musicólogo Attali, además, discute sobre el ritual de sacrificio que se personifica en la música, catarsis de nuestros desequilibrios emocionales. Rock, discotecas y casi cualquier evento de los que la juventud y adolescencia actual frecuentan. En cuanto es catarsis y purga, es positivo, más allá de lo que puedan opinar los puristas. En cualquier evento musical existe un acuerdo entre sus miembros, armonía y representación, y también existe el sacrificio, como lo es el silencio en una sala de conciertos o la bulla en una discoteca. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar música del Medio Oriente. La música en cuanto existe es organización. Un yo musical que funciona por su compleja configuración de relaciones como un símbolo abierto. Los cambios neuroquímicos que la música es capaz de producir en la química del cerebro tendrán consecuencias conductuales claras, incluso en la esfera cognitiva. Demos libertad a la creación musical y, por definición, tendremos nuevos modelos sociales. Se aminoran las tensiones internas entre sus miembros y ofrece acuerdos más allá de las palabras y de los modelos políticos y económicos. La música, en sus infinitas posibilidades, ofrece esto: purga a sus miembros, propicia acuerdos y ofrece modelos de organización en lenguajes con sonidos de posibilidades novedosas. Músicos de la calle, música electrónica, rock, jazz, música académica. ¿Qué importa? El texto de este programa, Música y Sociedad, pertenece a Ryan Revoredo. علي به فعنيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورعي واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك قوم هي اللي شاغلني بيك جرب ناري تلاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورعي واصحى من الليل اناديك وابعد روحي تصحيك قمت يا اللي شاغلني بيك جرب ناري. واتمنى لو انسى وانسى روحي وياك وان ضاعت تبقى فداك لو تنساني انساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادمع فاكراك ترجع تاني في لقاك الدنيا تجيني ومعاك ورضاها يبقى رضاك ساعتها يكون في هواك في هواك طول حرماني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا all of us لا لا please again again all of us لا لا Los intérpretes escuchados hoy fueron Rim Kelani de Palestina, Sabina Yanatou de Grecia, interpretando Shubo Laukolo y Hey Head, dos temas tradicionales del Líbano, Dastan Ensemble de Irán, Trio Jordan de Palestina y Erol Parla Quintet de Turquía. Dedicamos el programa a los aguateros del barrio. ¡Chao!